Hoy quiero hablar sobre un tema que días pasados ya hemos tocado con los jóvenes y hablando con hermano Oscar me pidió que estuviera hoy trayendo el tema y hoy quiero hablar de la doctrina del pecado. La doctrina del pecado tiene su importancia. Entender la doctrina del pecado nos da luz sobre el plan salvífico que Dios trazó en la eternidad. Fue para solucionar el problema del pecado. Problema para nosotros, no para Dios. La doctrina del pecado también explica el sacrificio de Cristo. Cristo vino a morir por nuestros pecados. La doctrina del pecado también es la razón del mandamiento que tenemos en Mateo capítulo 28. Y predicad el Evangelio, llevar las buenas nuevas a los pecadores. ¿Por qué salimos a predicar? Porque hay pecadores camino al infierno. Le llevamos el mensaje de la salvación. Y el pecado no es un término muy agradable hoy en día. Es más, el pecado tanto en el mundo secular como en el mundo eclesiástico, se ha tratado de diluir, de tapar, de cambiar. No es lo más agradable la palabra pecado. Día tras día nosotros somos testigos de pecados realmente aberrantes. Somos testigos por medio de los medios masivos de comunicación. Cuando nosotros miramos la televisión, abrimos los diarios, escuchamos la radio, ¿no? Día tras día vamos consumiendo o viendo los pecados que el mundo va cometiendo, ¿sí? Y estamos ya muy familiarizados con el pecado, al punto, tal vez, de que ya seamos casi insensibles a lo que es una violación, un robo, a lo que muchas personas le llaman la la fornicación. Y para que vean cómo conceptualiza el pecado el mundo, ¿verdad? Para el mundo, la fornicación no es un pecado. Nosotros nunca vemos en popular diciendo el pecado o fulano, sultano, ha pecado fornicando con... ¿Verdad que no vemos eso, hermanos? ¿No? Sino que tuvo una aventura. Entonces la fornicación, que es un pecado, pasó a ser una aventura. Muy bien, eso es relacionado al mundo. Podríamos pasarnos horas apuntando y señalando los pecados del mundo. Pero vamos a mirar un poquito también la parte eclesiástica, la parte que nos corresponde a nosotros. Y para vergüenza nuestra, muchas de las iglesias llamadas fundamentales hoy en día no predican contra el pecado y no confronta contra el pecado. ¿Por qué hago esa distinción? Predicar contra el pecado, llamar al pecador al arrepentimiento, no lo hacen. Ya a los creyentes no se les confronta con el pecado, porque al creyente ya no se le llama al arrepentimiento para salvación, sino ya se les confronta el pecado para santificación. Entonces muchas iglesias hoy han dejado de predicar contra el pecado, ¿para qué cosa? Para evitar un éxodo masivo. Éxodo, salida. ¿Sí? Lo que pasa en Venezuela, ya hemos dicho con los jóvenes. Hay un éxodo masivo de personas que están saliendo a causa de un gobernante tirano. Pero así también en las iglesias no se predica, no se confronta el pecado para evitar que los feligreses salgan. Entonces muchos pastores, muchas iglesias llamadas entre comillas fundamentales, ¿verdad?, están prefiriendo la cantidad de creyentes andando en sus pecados, porque están mirando cantidad, en lugar de preferir calidad de creyentes que buscan la aprobación de Dios con un sincero arrepentimiento que los aparta del pecado. ¿Se entiende? Por eso es que no vemos mega iglesias. ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír. Y los predicadores, apóstoles, pseudo apóstoles, le están rascando ahí donde quieren ser rascado. Le están diciendo que son realmente reyes acá, que ellos no necesitan tener necesidad, que el pecado realmente es un error, nada malo, cosas así. Una iglesia que no predica contra el pecado posiblemente no contará con creyentes, sino con asistentes. Al no predicar contra el pecado, al no llamar al arrepentimiento al pecador, entonces no puede el Espíritu Santo obrar en esa persona, porque no se arrepiente, porque no es confrontado. Entonces entra sin Cristo en la iglesia y sale nuevamente sin Cristo. Entonces fue un mero asistente. Una iglesia que no confronta el pecado del creyente no puede pretender tener una relación correcta con su Salvador. Si nosotros de este púlpito no confrontamos el pecado, entonces nos engañamos, hermanos. No podemos tener una relación correcta con el Señor, porque el pecado corta la comunión con Dios. Si nosotros venimos domingo tras domingo a la iglesia y no somos confrontados por la palabra de Dios en cuanto a nuestros pecados, seguiremos nuestros pecados. Y Dios no puede tener comunión con nosotros. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros confrontemos o llevemos nuestros pecados a los pies del único que puede limpiarnos de todo pecado, como dice en Primera de Juan. Eso es importante. ¿Hay pecados en nuestras vidas? Nosotros los creyentes, ya que estamos tocando el aspecto eclesiástico, voy a citar algunos pecados de creyentes. Ojo, dejamos un poco al mundo afuera. Vamos a centrarnos un poquito. Hay un escritor llamado Jerry Bridges que escribió un libro muy interesante. Se llama Los pecados respetables. Corto libro, pero muy directo. También podemos llamar los pecados o pecados que toleramos nosotros los creyentes. Voy a citar 12 pecados que podría sonarnos familiar a nosotros los creyentes. Los pecados que toleramos nosotros los creyentes. La impiedad. ¿Puede ser impío un creyente? El concepto bíblico de impío es aquel que niega a Dios, que Dios no existe. Hay creyentes que viven como si Dios no existiera. La ansiedad y la frustración son pecados comunes en los creyentes. La falta de contentamiento, aunque parezca algo inofensivo, es un pecado. La ingratitud, uno de los grandes pecados que tenemos todos los días cometemos los creyentes. ¿Cuándo qué? La razón del por qué tu corazón está funcionando durante toda la noche y uno puede levantarse nuevamente cada mañana es porque Dios permite, y día a día nosotros no le damos gracias a Dios. Pecamos todos por ingratitud. Un pequeño ejemplo: el orgullo, el egoísmo, impaciencia e irritabilidad, ira, envidias y celos. ¿Existe envidias y celos entre los hermanos? Es pecado. Algunos me dicen sí, con la vez así. Porque mientras nosotros vivamos en este cuerpo, seguiremos lidiando con el pecado. El pecado, vamos a seguir lidiando con el pecado hasta la tumba o hasta la venida del Señor. Así que, hermanos, es interesante lo que dice Jerry. El pecado de la lengua entre los creyentes. Uno de los mayores daños que hace a la iglesia es la murmuración entre hermanos. Eso es un pecado grave. Dios permita que la persona que esté lidiando con eso pueda arrepentirse, porque hace un daño increíble la murmuración en la iglesia. Y finalmente, voy a citar uno más, la mundanalidad. Un pecado característico en las megas iglesias, ¿verdad? Un pecado que debemos de tratar de evitar, hermanos, sobre todo hermanos jóvenes. de tratar de adecuarnos al sistema, a lo que ofrece este mundo, y traer eso y tratar de alguna manera de blanquearlo para que pueda encajar dentro de lo que es la vida cristiana. La mundanalidad es pecado. Esto es una pequeña lista de los pecados que este autor recoge que nosotros los creyentes consentimos. ¿Por qué traigo esto? Para que entendamos la gravedad del pecado. Cómo el pecado ha afectado desde el principio y cómo hasta ahora sigue afectándonos. Más adelante vamos a ver un poquito del efecto del pecado en nuestras vidas. Vamos a seguir hablando de eso. Bien, mi intención es hoy que si hay una persona que nos visita por primera vez o aún no ha considerado lo peligroso del pecado, pueda, por medio de este estudio y la ayuda del Espíritu Santo, tomar los pasos necesarios para resolver el problema del pecado. También es mi oración que los que ya hemos recibido a Cristo lleguemos a comprender lo peligroso y lo dañino que es albergar pecados en nuestra vida, y sobre todo a considerar el alto costo que resultó para Dios librarnos del poder del pecado. Esa tiene que ser una razón suficiente para que nosotros no abriguemos pecado, y no solamente no abrigar pecado, sino que odiemos el pecado. El alto costo que Dios pagó para librarnos de la esclavitud del pecado, del poder del pecado, del señorío del pecado. Esa es mi oración, para que el Señor entonces nos ayude a comprender esto. ¿Fue poco el costo que pagó? No. Dios tuvo que dar a su Hijo unigénito para librarnos del pecado. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a comprenderla. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a meditar en ella con el firme propósito de aplicarlo en nuestra vida. Permite, Señor, que esto quede en nuestros corazones, en nuestra mente, para que no sea que olvidando rápidamente volvamos a caer en pecado, Señor. Y si hemos, que seguro durante en esta vida vamos a seguir lidiando con el pecado, ayúdanos a recordar siempre, Señor, que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de ella. Gracias por este tiempo y encomendamos, Señor, todo lo que hemos de decir en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, cuando estudiamos doctrina, le decía a los jóvenes, siempre es interesante hacernos preguntas. La primera pregunta que tenemos que responder es, ¿qué es el pecado? La palabra pecado son expresados por diferentes términos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por lo menos tenemos 20 palabras que expresan lo que es pecado. 8 en el Antiguo Testamento y 12 en el Nuevo Testamento. Voy a nombrar esas palabras así de un tirón, y fíjense lo que expresa el pecado. Pecado es errar al blanco, es calamidad, es transgresión, es iniquidad, es descarriarse, extraviarse, es enfermedad, impiedad, injusticia, rebelión y ofensa. Si tuviéramos que definir pecado, una de las formas, dice un autor, que sería muy interesante definirlo nombrando todas estas palabras conjuntamente. Interesantes palabras: errar el blanco, calamidad, transgresión, iniquidad, y ahí sigue la lista. Un autor llamado Ralph Benning escribió un libro llamado Lo pecaminoso del pecado. Y este autor utilizaba palabras muy descriptivas cuando hablaba del pecado. Este autor decía del pecado que el pecado era vil, el pecado es feo, es odioso, es maligno, pestilente, pernicioso, espantoso, agresivo, ponzoñoso, villano, abominable y mortal. Todas estas palabras describen lo horrible del pecado. Son palabras realmente muy gráfico de lo que es el pecado, lo horrible del pecado, y todos estos adjetivos calificativos que Ralph le daba al pecado, de alguna manera le ayudaba a definir el pecado. A él le parecía el pecado feo, le parecía odioso, le parecía pestilente, pernicioso. Para Ralph el pecado era agresivo, villano, abominable y mortal. Hermanos, para nosotros también el pecado viene a ser lo mismo. A veces no le damos mucha importancia, pero el pecado es así. Siempre está al acecho. Cuando caminamos por la calle, cuando estamos viendo televisión, el pecado siempre está inclinando nuestra persona a ofender a Dios. Una definición más concisa dice: el pecado es cualquier acto o falta en pensamiento, deseo, emoción, palabra y hecho que desagrada a Dios. Esa es una división más concreta. Por lo tanto, es digno de culpa, y el pecado es todo aquello que desagrada a Dios y que nos hace culpable delante de Él. Eso es el pecado. El pecado es grave para la vida de la persona que no conoce a Cristo, porque su destino eterno está en juego, y para el creyente, porque su vida en relación a Cristo también está estropeado. El diccionario bíblico CLIE define el pecado de la siguiente manera: en efecto, el pecado es el rechazo de la voluntad de Dios. Es vivir a las espaldas de Dios. Es la disposición mental que lleva al pecador a hacer su propia voluntad. Eso es el pecado. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando nosotros decidimos qué hacer y desechamos la palabra de Dios, desechamos la voluntad de Dios, estamos pecando. Y llamémoslos por su nombre, estamos pecando. Una definición que seguramente tenemos más claro en la mente es la que Juan nos da en su primera epístola, Juan, 1 Juan 3:4. Y vamos a ir a 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Juan dice lo siguiente, definiendo el pecado: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, dice Juan, es infracción de la ley. Esa es la definición más corta que hemos dicho hoy. Esta afirmación es correcta siempre y cuando se entienda ley en su sentido más amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la violación de cualquiera de las normas de Dios. Pecado es violar todo lo que Dios ha establecido. Dios dice una cosa, yo hago otra. Estoy pecando. Sencillo es. Strom, el autor de la concordancia exhaustiva, dice así: que pecado es la violación de cualquiera de las normas de Dios. Pecado es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, ya sea en hecho, disposición o estado. El pecado no es un objeto, el pecado no es una cosa, el pecado es una actitud, una disposición o un estado que se revela contra Dios. Yo no les podría mostrar aquí el pecado, porque es una disposición, es un estado, es una actitud. Eso es el pecado. Hagámonos la siguiente pregunta: ¿cuál es el origen del pecado? A través de la historia, muchos trataron de responder esa pregunta: ¿cuál es el origen del pecado? Pero tal vez sea más sencillo mirar la primera manifestación del pecado en el cielo que nos relata la Escritura. Así también veremos la primera manifestación del pecado en la tierra, para poder entender cómo el pecado entró en nuestra existencia. El origen del pecado surge prácticamente porque Dios es santo. Sus normas son santas. Dios está apartado de toda especie de mal. Eso debemos de entender, hermanos. Dios es tres veces santo, y ese es un uso semita para un superlativo. Es santísimo, diríamos nosotros. Entonces, cuando alguna de sus criaturas determina andar fuera de la voluntad por insignificante que parezca el acto, pensamiento o palabra contrario a su ley, ha dado lugar al pecado. Y se quebranta la relación con Dios y la criatura queda apartada de Dios. Entonces, siempre que una criatura se rebela contra la voluntad de Dios, al instante rompe la paz y queda enemistado con Dios, dando lugar al pecado. Es importante tener en cuenta algo, y tenemos que mencionar en este punto, que algunos, tratando de explicar el origen del pecado, argumentaron que Dios fue el autor del pecado, que Dios creó el pecado. Y basándose en la conclusión lógica, ¿verdad?, que si Dios es creador de todas las cosas, entonces también Dios es autor del pecado. Eso es un poco atrevido de afirmar, pero muchos creen de esa forma. Otros argumentan que Satanás fue el autor del pecado, el creador del pecado, pero no, Satanás va a ser condenado a causa de su pecado también. Contrario a esa afirmación de que Dios es el autor del pecado, la palabra de Dios declara en forma tajante desde Génesis hasta Apocalipsis lo que tenemos en Jot, capítulo 34, versículos 10 al 12. Veamos lo que dice en el libro de Job, capítulo 34, versículos 10 y 12. Dice así: Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Versículo 12. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Ahí está la declaración de Eliú. Notemos que esto es una censura de Eliú hacia Jot. Eliú era el más joven de todos los amigos de Jot. Eliú, en este capítulo 34, versículos 10 y 12, prosiguió su discurso malentendiendo las palabras de Jot y acusa a Jot de algunas expresiones que él había pronunciado. Jot había dicho muchas cosas en su dolor. Eliú toma algunas palabras, malentendiendo tal vez a Jot, y censura a Jot. Eliú trata de convencer a Jot que ha hablado inapropiadamente y le muestra la justicia de Dios. Es eso lo que nosotros tenemos en este versículo. Lo justo que es Dios. En su argumento a favor de la justicia de Dios, Eliú de manera enfática dice: lejos esté de Dios la impiedad. Lejos esté de Dios la impiedad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Esa misma expresión, lejos esté de Dios la impiedad, equivale en el Nuevo Testamento con la expresión que usa Pablo. O es igual a la expresión que usa Pablo, que dice, en ninguna manera. ¿Se acuerdan que Pablo dijo eso en Romanos capítulo 6, versículo 2? Vamos en Romanos capítulo 6, versículo 2. En Romanos capítulo 6, versículo 2. Y aquí está Pablo rechazando la idea de que perseverar en el pecado hará que abunde la gracia. Y fíjense, dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Pero leamos el versículo 1 primeramente. ¿Qué pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? Respondiendo a esa pregunta retórica. ¿Pecaremos mucho más para que la gracia abunde mucho más? De ninguna manera. Diría Pablo, lejos esté de nosotros pensar eso. Es la misma expresión. La palabra de Dios deja claro que Dios no es el autor del pecado ni en ninguna especie de mal. Pasemos a Santiago 1, 13 y 14. Santiago 1, 13 y 14, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Se dan cuenta? Dios, dice Santiago, o mejor dicho, Santiago no le atribuye a Dios la tentación, no le atribuye a Dios el inducir a alguien a obrar el mal. Ni siquiera Santiago dice que es Satanás. Va un poquito más profundo Santiago. Dice que nosotros, de nuestra propia concupiscencia, somos llevados y atraídos. En relación a este punto, quiero leer un poquito lo que dice el doctor Francisco Lacueva. Dice: por ser Dios infinitamente sabio, bueno y poderoso, su voluntad está ineludiblemente orientado hacia el bien. Su persona está infinitamente distante del mal, del pecado, de la imperfección. Él es luz sin mezcla de tinieblas, tres veces santo, que aborrece el pecado. Todo esto y más hacen que Dios no sea el autor del pecado. Es difícil, imposible, reconciliar la idea que Dios sea el autor del pecado y eso encontrarlos en la Escritura. No, porque lo que encontramos en la Escritura es que Dios aborrece, detesta el pecado. Y después, más adelante, vamos a ver un poquito más relacionado a esto y la razón del por qué cuando toquemos la actitud de Dios hacia el pecado. Muy bien, volvamos al punto de la manifestación del pecado en el cielo que nos relata la Escritura. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 28, 11 al 19. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 19. Este es un relato que nos ayuda a responder dos preguntas que siempre nos hacen. ¿Cómo surgió Satanás? ¿Y cómo comenzó el pecado? Vamos a mirar un poquito cómo empezó el pecado en el cielo. Dicen los versículos 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aunque el autor Ezequiel escribe, paro, me detengo un poco ahí, escribe esto al rey de Tiro, Ezequiel puede ver detrás de ese rey a un ser más siniestro, a Satanás mismo. Y este relato, del versículo 11 al 13, nos da el momento en que Satanás fue creado. Recordemos que es un ser creado él, que cayó de la posición que tenía. Versículo 14 continúa: tú pues, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Hasta ahí vemos que este ser, el ser más perfecto jamás creado, ¿sí?, Lucifer, Lucero, había abrigado en su corazón el orgullo, la altivez que lo llevó a pecar. Finalmente, los versículos 18 al 19 nos habla del final o la consumación de este ser. Con la multitud de tus maldades, versículo 18, y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Muy bien, en este relato, como les dije al principio, muchos de los comentaristas coinciden en que Ezequiel ve a ese ser siniestro, que es Satanás mismo, detrás de ese rey Tiro. Y en este relato vemos cómo el orgullo, la altivez y la arrogancia de Lucero, de Lucifer, de Satanás, queriendo usurpar la autoridad que solo a Dios pertenecía. Fue su orgullo, su altivez y la arrogancia que abrigó en su corazón que le llevó a pecar. Isaías, de un pantallazo, nos da lo que Lucifer tenía en su corazón. Vamos a Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Dos versículos. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Dice así la palabra de Dios: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fíjense que Ezequiel no dice, o Lucifer no dijo, seré igual a Dios. Lucifer no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente. Pero sí quería, deseaba contar con autoridad, contar con un trono, a semejanza de Dios. Semejanza no es ser igual a Dios, no es ser igual, para tener presente. Entonces, estos relatos nos dan el principio del pecado en el cielo, y ahí recordamos la definición que nosotros habíamos dado al principio, cuando alguna de sus criaturas, habíamos dicho, determinan andar fuera de la voluntad, por insignificante que parezca el acto, pensamiento o palabra, contrario a su ley moral, la de Dios, ha dado lugar al pecado. Se ha quebrantado la relación con Dios y la criatura queda apartada de Dios. Siempre que una criatura se rebela contra la voluntad de Dios, al instante rompe la paz y queda enemistado con Dios, pues ha pecado. Eso es lo que nosotros vemos en este relato. El ser más perfecto que Dios ha creado se ha enaltecido en su corazón y ha dado comienzo al pecado, y esto en el cielo antes de que empiece el tiempo. Ahora bien, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Hemos dicho que el orgullo, la altivez y la arrogancia permitió que ese ser perfecto, llamado Lucifer, Lucero, que después pasó a ser Satanás, pecara. Así también, el hombre más perfecto, que estaba en el lugar o en el ambiente más perfecto, cayó en pecado a causa de su autosuficiencia, su ingratitud, desconfianza y egocentrismo. Eso le llevó al hombre a pecar. Ese relato está en Génesis capítulo 3, 1 al 7, muy conocido. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De esta manera entraba el pecado en el mundo. Satanás había engañado a nuestros primeros padres y el pecado había entrado en la raza humana. El primer hombre, Adán, había desobedecido lo que Dios le había mandado en Génesis capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice ahí? Dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. La primera pareja había sucumbido al astuto engaño del diablo y habían desobedecido ese mandato de Dios y habían dado entrada al pecado. Así tenemos la entrada del pecado en el cielo y la entrada del pecado en la tierra. ¿Cuál fue la consecuencia inmediata del pecado? Veamos Génesis 3, 8 al 24. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hasta ahí vamos a leer. Un poco largo. Las consecuencias fueron inmediatas. Satanás no perdió tiempo. Fíjense que el mandato de Dios también era que debían de multiplicarse. Hizo juzgar la tierra. Deberían tener hijos y poblar la tierra. Pero vemos nosotros que en el tiempo en que fueron tentados, ellos aún no tenían descendientes. Eso significa que Satanás no perdió tiempo. ¿Para qué cosa? Para tentar y arruinar a la primera pareja. ¿Cuál fue la consecuencia inmediata? Fue la muerte. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios? Dijo: el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Murieron? Sí. Murieron espiritualmente. Porque más tarde veremos que Adán vivió 930 años. Otra consecuencia, fue desfigurado la imagen de Dios hasta cierto punto. Adán fue creado a imagen de Dios. Pero vemos en el capítulo 5 que el descendiente de Adán y Eva ya fueron creados a su imagen y a su semejanza. O sea, hombres pecadores. Esas son las consecuencias. Y en este punto debemos de hablar de la universalidad del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pecado afectó a todo el mundo. El pecado no solamente afectó a Adán y Eva, sino afectó la creación misma. Vamos a ver un poquito más tarde. El pecado afectaría toda la descendencia de Eva, como nos dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 12, parte del 18 y parte del 19. Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 12, 18a y 19a. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El día en que murió espiritualmente Adán, Eva, no murieron físicamente, pero en ese día entraba el pecado y la consecuencia inmediata del pecado era la muerte. De ahí que nosotros, cuando vemos una persona muerta, pueden estar convencidos de que fue por causa del pecado. El pecado que se generó en el alma de Adán llegaría a las periferias del cuerpo. Eso es lo que nosotros vemos. El pecado va de a poco matándonos. Eso es lo que nos dice la Biblia. Las arrugas son por causa del pecado, porque va deteriorándonos el pecado. El pecado que se genera en el alma llega a las periferias del cuerpo, provocando la muerte física. Dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4, nombro nada más, dice: el alma que pecare, esa morirá. Y esa ley aún sigue vigente. El alma que pecare, esa morirá. El pecado ha afectado a todo el mundo. Todo el mundo está bajo pecado, y está bajo pecado a consecuencia de la relación que tiene con Adán. ¿Cuál es nuestra relación con Adán? Adán y Eva fueron nuestros primeros padres. Adán y Eva representaban a la raza humana en aquel mismo momento. Al caer en pecado Adán y Eva, por descendencia, por herencia, cada uno de nosotros fuimos hechos pecadores. Y hay una palabra que se utiliza en el ámbito jurídico, que es imputar, que significa atribuir, reconocer, echar algo, achacar algo a alguien. Esa expresión es muy común hoy en día en la televisión. Cucho fue imputado. ¿Verdad? Traigo esa información porque es la más actual. Se le atribuye todos los delitos. En su caso se comprueba. Así también, en el caso nuestro, la raza humana, el pecado de Adán fue imputado a toda su descendencia. También podríamos decir que Adán, como representante de toda la raza humana, de esa manera, cuando Adán pecó, su pecado llegó a ser la base de la condenación de todos nosotros. Por esa razón, la palabra de Dios dice en Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 al 14, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos falta leer los versículos 18 y 19 del capítulo 5, ¿verdad? La primera parte dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. La primera parte del versículo 18. La primera parte del versículo 19 dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. El pecado de Adán ha afectado a toda la raza humana. Y la palabra de Dios es concluyente cuando dice en Romanos 3:23, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La universalidad del pecado es real. La historia comprueba la universalidad del pecado. Cuando nosotros miramos la historia secular, ¿qué es lo que vemos? Vemos culturas que han levantado, una especie de altar. Cuando miramos las culturas mayas, los aztecas, ellos tienen altares construidos a dioses, en minúscula. Pero cuando vamos a la Biblia, también encontramos el libro más antiguo de la Biblia, que se da a entender que es Job. Job es el libro más antiguo, se cree, de lo que tenemos acá en los 66 libros. ¿Por qué razón? Porque cuando leemos el libro de Job, no encontramos mención en cuanto a la ley de Moisés, significa que estuvo mucho antes, y encontramos muchos datos relacionados a los primeros tiempos. Entonces, también nosotros en Jod capítulo 1, versículos 4 y 5, vemos que Jod ya levantaba un altar a Dios. Vamos a ver Jod capítulo 1, versículos 4 y 5, el libro más antiguo que tenemos en la Biblia. Dice versículos 4 y 5, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, esos son los hijos de Jod, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Jod enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Jod, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vemos el primer libro relatándonos que Jod ofrecía sacrificios. ¿Para qué ofrecían los hombres sacrificios? Para aplacar la ira de Dios por haber pecado. Entonces la historia misma da un argumento a favor de la universalidad del pecado. Algo más cercano que la historia es nuestra propia experiencia. Nadie puede negar que han mentido. Nadie puede negar que han mentido. Nadie puede negar que ha pecado. Me acuerdo del pastor que siempre decía que solamente hay dos personas que nunca han pecado. Son los que nunca nacieron y los que ya están muertos. Son las únicas personas que nunca han pecado. El mismo Pablo, el gran apóstol Pablo, nos relata su experiencia en relación al pecado. Vamos a Romanos capítulo 7, versículos 18 al 24. Romanos capítulo 7, Pablo nos relata su experiencia tocante al pecado en este capítulo. Pablo se queja del poder del pecado que todavía permanecía en su vieja naturaleza, que le llevaba o le inclinaba hacia las cosas corrompidas. Veamos. Versículos 18 al 24. Dice así. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Paro un poquito ahí. Esa es la lucha que tenemos todos, hermanos, ¿verdad? ¿Sí? Día tras día. Espero que siga siendo una lucha. No que ya no luchemos más y dejemos que el pecado realmente nos gane. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice, yo ya tengo una nueva naturaleza. Yo ya he sido redimido del pecado, pero hay ese viejo hombre que sigo cargando que se rebela contra la voluntad de la ley. ¿Se entiende? Y esa es la lucha, hermanos, que nosotros día tras día tenemos. Amén, si seguimos luchando. ¿Qué dice Pablo, versículo 24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, mi vieja naturaleza, a la ley del pecado. Esa es la lucha que cada uno tenemos. En nuestra propia experiencia y la experiencia de todo el mundo, ¿sí?, es una prueba palpable de la universalidad y del efecto que el pecado de Adán tuvo en nosotros. Y sigue teniendo. Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, refuerza este concepto. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Y nos quedan 10 minutos. Primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para un rato ahí. Es un versículo muy utilizado por los evangelistas, ¿verdad? quienes salen sábado tras sábado, sí o sí es algo que tenemos, que siempre le mencionamos a la persona incrédula. Que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿A qué estamos aludiendo nosotros? A la experiencia de esa persona con el pecado. Porque nadie puede negar que ha pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una persona que niega el pecado está diciendo que Dios es mentiroso. Eso es lo que está diciendo Juan. Una persona que no admite que ha pecado, está negando que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios sujetó todo bajo pecado. Veamos Romanos 11:32, dice la palabra de Dios, en favor de la universalidad del pecado. Romanos 11, versículo 32, dice así: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y ahí la palabra todos es todos, no como algunos pretenden, algunos, no, es todos. Todos estamos en desobediencia. El pecado afectó al hombre matándolo. La consecuencia del pecado también fue la separación. El hombre que estaba en una comunión con Dios se escondió en el huerto del Edén, así como leímos. Uno de los pecados también, o sea, uno de los efectos del pecado también vemos en la naturaleza. La naturaleza fue afectada por el pecado. Recuerden lo que dijo Dios al hombre. No le dio una maldición como a la mujer, sino le dijo: por causa tuya, ahora la tierra producirá cardos y espinos. A eso se refiere Pablo cuando dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto ahora. La creación misma fue afectada por el pecado. Fue tan grande la consecuencia que nosotros tenemos este mundo gimiendo a causa del pecado. Muy bien, entonces hemos recorrido el relato de cómo empezó el pecado en el cielo, cómo entró el pecado en la tierra y cómo las consecuencias de ese pecado están congruentemente, están testificados en la Escritura. Lo que quiero decir con esto es que nosotros al mirar la creación, al mirar las conductas, al mirar el pecado de los hombres, podemos decir, sí, Dios es veraz. Dios es veraz. Veamos algunas palabras relacionadas al pecado para entender cómo están muchos hombres bajo el pecado o por causa del pecado y cómo también nosotros estuvimos. Hamartía es una palabra griega que significa errar el blanco y es la palabra más común en el Nuevo Testamento para pecado. Esta palabra va asociado con otras palabras para darnos a entender cómo actúa el pecado. Hupo hamartía significa bajo pecado, en dependencia de pecado, en sujeción, en control, bajo el poder del pecado. Y esta palabra se utilizaba para referirse a un niño menor de edad bajo su padre o un ejército que estaba bajo un comandante. Así están muchas personas. Están en sujeción, están bajo pecado. Así estábamos nosotros. En sujeción y bajo pecado. Vean lo que dice Romanos, y ahora vamos a Romanos, estamos ahí hecho, capítulo 3, versículo 9, y vamos más rápido ahora. Dice así: ¿qué pues, dice Pablo, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya he acusado a judíos y gentiles que todos están, hupo hamartía, están bajo pecado. Universalidad del pecado. Brasileus es otra palabra. No tengo la intención que memoricen esa palabra, sino el concepto. Significa rey. Y el verbo es brasileuein, que significa reinar. El pecado Y esta palabra en relación al pecado nos dice que el pecado reinaba sobre nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 21. Dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. El pecado reina en la vida de muchas personas hoy en día. El pecado reinaba en nuestra vida hasta que vino Cristo. Nos libertó. Kyrios es otra palabra. Es la palabra griega que significa Señor y connota absoluta posesión y dominio. Kyrios hamartía. El pecado tenía absoluta posesión y dominio sobre nosotros. El pecado tiene absoluta posesión y dominio sobre muchos hombres. Por eso ustedes pueden ver crímenes tan graves, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado lo tiene dominado. Otra palabra, asmalocitein, significa cautivo. En ese sentido nos dice que el pecado nos tenía cautivo. Esta misma palabra es la que se utiliza con respecto a un prisionero de guerra. Romanos 7:23 dice así: pero veo otra ley en mis miembros, está hablando Pablo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Muchas personas, muchos hombres viven cautivo del pecado. Así también estábamos nosotros, cautivo del pecado, hasta que Cristo nos libertó. En Eikenein significa morar. Y esta palabra morar en relación al pecado no se refiere solamente, y podemos darnos cuenta por la palabra misma morar, y en el Nuevo Testamento nos presenta el pecado no solamente como una fuerza, el pecado no es solamente una fuerza externa que nos empuja, no, dice esta palabra que el pecado que mora en nosotros. El pecado está tan dentro de nosotros, en nuestras mismas fibras, en el centro de nuestro corazón, de cada uno de nosotros, que ha ocupado todo. Esta palabra ocupar también es utilizada cuando el enemigo entraba en un país y ocupaba todo, todo. Entonces el pecado mora ocupándolo todo en la vida del hombre. El pecado ocupaba todo el ser nuestro. Pero Cristo nos libertó. Dulos, palabra que significa esclavo, en relación al pecado, muchos hombres eran o son esclavos del pecado. Y recordemos que el poder del amo sobre el pecado era absoluto. El esclavo no tenía libertad, no tenía posibilidad de objetar, decir, hacer nada que el amo no le dijera. En ese sentido, el pecado a muchos hombres les tienen esclavizados. Así también estábamos nosotros. Estas palabras nos pueden ayudar a entender cómo están muchos hombres. Estas palabras nos pueden ayudar a entender la necesidad que muchos hombres tienen. Y sobre todo, estas palabras nos pueden ayudar a comprender de dónde nos libertó Dios por medio de la obra de Cristo, para darle gloria a Él. ¿Cuál es la actitud de Dios frente al pecado? ¿Dios es, cómo diríamos, diferente al pecado? ¿Dios no tomará medidas ante el pecado? Por el relato bíblico, nosotros vemos que Dios destruyó al mundo por causa de Él. Pecado destruyó con agua, por medio del diluvio, salvando solamente a 8. Por causa del pecado, Dios sacrificó a su Hijo unigénito por causa del pecado. Ese fue el alto costo de nuestros pecados para libertarnos. Su salvación tuvo un precio muy alto para Dios. Por causa del pecado, Dios destruirá nuevamente al mundo con fuego. ¿Dios es indiferente al pecado? No. Dios va a juzgar el pecado. Si va a haber una persona en el infierno, un ser en el infierno, va a ser por causa de su pecado, por haber pecado contra Dios. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Muchas veces me preguntaron, pero ¿cómo Dios, si odia al pecado, cómo ama al pecador que peca? Pero Dios ama al pecador con amor de benevolencia. Decía Dios, voy a volver a decir la frase, que es muy conocido: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Dios ama al pecador con amor de benevolencia, pero no con amor de complacencia. Dios no se complace en el pecado, pero Dios es misericordioso y tolera hasta cierto punto. Muy bien, quiero pasar finalmente a la solución de Dios ante el problema del pecado. Y en vista de la santidad y su justicia, Dios debía cobrar la culpa del pecado. Debido a que Dios es santo, ningún pecador puede estar con Dios. Debido a que Dios es justo, Dios debía cobrar la pena del pecado. ¿Cuál es la solución de Dios ante el problema del pecado? Es Cristo. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:4 y 5 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fue la persona, fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la respuesta, la solución de Dios al problema del pecado. Dios es justo, Dios tenía que cobrar el pecado. Dios es santo, Dios no podía permitir que un pecador estuviera con él. Pero Cristo fue el que se ofreció a pagar las culpas del pecador. Primera de Juan 2:2 dice: Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso dijo Juan. El autor a los Hebreos señala a Cristo como la ofrenda por el pecado, porque con una sola ofrenda, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:18, con referencia al sacrificio de Cristo, afirma que la sangre, que no puede ser comparada con oro, plata o piedras preciosas, la sangre de Cristo fue el precio por nuestros pecados. Dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, y fíjense en esta palabra, ya preparado, también podemos decir, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a nosotros. Bien, toda la Escritura da testimonio de que solo Cristo puede resolver el problema del pecado. Primera de Corintios 5:19 dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Le hago una pregunta a la persona que nos visita por primera vez, que nos escucha: ¿qué vas a hacer con tu pecado? ¿Vas a permitir que tu orgullo te lleve a la condenación? O más bien, ¿vas a resolver el problema del pecado viniendo al único que puede perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, que es Cristo Jesús? Un llamado a odiar el pecado. Nosotros como creyentes ya no podemos seguir coqueteando con el pecado. Debemos de apartarnos, no debemos de albergar pecados, ya que el pecado costó el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. El pecado es pernicioso, es ponzoñoso. El pecado nos lleva a destruir nuestra relación con Dios. Hermanos, es un llamado a vivir una vida santa. Es un llamado a cuidarnos del pecado, es un llamado a usar nuestro tiempo en las cosas de Dios y estar atento ante las acechanzas de aquel que está en nosotros, dice Pablo, que es el pecado. Amén. Padre Santo, gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque en tu palabra vemos, Señor, lo terrible del pecado, lo dañino del efecto del pecado, pero así también vemos tu gracia, Señor, obrando por medio de la obra de Cristo Jesús en favor nuestro, perdonándonos nuestros pecados cuando aún éramos débiles. Cristo murió por nosotros. Ruego a toda persona que nos visita o que nos escucha que tome los primeros pasos para solucionar el problema del pecado y disfrutar de una comunión con Dios. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.